¿a qué has venido? Si ya no te interesa mi cariño, ¿a qué has venido? ¿Acaso te divierte mi agonía? Dime qué quieres. Amor, cuánto te quiero.